Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues ya estamos listos para empezar, justo después de la fantástica introducción que nos ha preparado nuestro director, Juan Cabezas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a comentar una noticia que tenemos en alhama.com, que la verdad es de esas que te alegran un poco el día. Sí, totalmente. Es una de esas iniciativas solidarias que son increíbles, de verdad. La noticia, además, la firma nuestro compañero Antonio Arenas Maestre. Eso es, en la sección de noticias sociales. Exacto. Y el titular, bueno, ya lo dice prácticamente todo. Estudiantes del IES Padre Manjón donan más de 1.000 euros a las familias del pequeño Francisco y Elenita. Es que es impresionante. Y todo esto surgió a raíz de varios reportajes, ¿no? Algunos publicados aquí mismo, en Alhama Comunicación, y eso movilizó a los estudiantes. Así es, se enfocaron en ayudar en dos casos pues muy especiales, muy cercanos. Sí. Por un lado estaba el pequeño Francisco, que con casi 5 años pues padece una mutación genética. ¿Recuerda ese caso? Sí, seguro que se acuerdan algunos. Ya se consiguió dinero para un bipedestador gracias a la colaboración de muchísima gente. Claro. Y por otro lado está Elenita, que sufre una enfermedad de las que llaman ultra raras. Uf, eso suena muy complicado. Lo es. Sus padres, de hecho, están luchando por traer una investigación a España que podría ayudar a, bueno, a muchas más personas en el futuro. Entiendo. Y ante esta situación, los estudiantes del Instituto del Padre Manjón se pusieron manos a la obra. Sí. Hablamos de 150 de chicos y chicas de tercero y cuarto de la ESO, con el apoyo de sus profesoras, Ángela Martínez y Ana López. Que se implicaron muchísimo, por lo que se ve. Totalmente. Y montaron un mercadillo ecosolidario. Y animar a otras 3 personas a que hicieran lo mismo. Una cadena. Y con esas 2 acciones, el mercadillo y el reto, consiguieron la cifra. Pues sí, recaudaron más de 1.000 euros. Y además en un tiempo récord. Fue increíble. Y me imagino que el momento de la entrega del dinero a las familias... Uf, ¿ese momento? Tuvo que ser muy especial. Los padres de Francisco y el padre de Elenita fueron al instituto. Sí, y ahí estuvieron hablando con los chicos, les explicaron su situación... Respondieron a sus preguntas. Me parece fundamental. Totalmente. Un encuentro muy, muy emotivo, sin duda. Desde luego. Y de hecho, para quien quiera verlo, en la noticia de alhama.com hay un vídeo. Ah, muy bien. Sí, un vídeo que recoge ese momento tan especial. Es que es un gran ejemplo el de estos jóvenes. Pues sí, la verdad es que es una historia fantástica. Demuestra la solidaridad de los más jóvenes. Un aplauso para ellos, de verdad. Totalmente de acuerdo. Y oye, con esta buena noticia, pues casi que nos despedimos por ahora, ¿no? Sí. Ya estamos preparando el siguiente comentario con toda la información que va generando nuestra redacción. Siempre, claro. Bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos va a dar paso ya a la sintonía de salida. Hasta pronto. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.